Muy pero muy bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, la número 58 de El Ombelico del Mondo, el programa internacional que se emite en vivo y en directo a través de Radio Nauta FM 106.3 en la ciudad de La Plata y también en forma diferida y a través de algún que otro audio que andamos seleccionando por ahí a través de la emisora amiga que transmite desde Caracas, Venezuela. Estamos hablando de la Radio del Sur. Un ombelico del mundo esta semana que la verdad tiene muchísima información y muchísima producción. La verdad no sé si nos van a alcanzar las dos horas, porque bueno, te vamos contando también que este programa, que en el día de hoy es totalmente organizado técnicamente por la amiga Lucianita Franco y quien te habla en este momento, Federico Larsen. Vamos a estar hasta las 19 horas aquí de la República Argentina, tratando de, bueno, analizar lo que ha sucedido en el mundo durante los últimos 7 días. Vamos a arrancar por Bolivia, sí, porque efectivamente es quizás la noticia internacional más importante que se ha dado en la última semana. Estamos hablando de la gran victoria de Evo Morales en las últimas elecciones presidenciales, pero también elecciones que, lo charlábamos la semana pasada, han definido la composición del Parlamento. Según los últimos datos que están llegando en este momento, porque una de las características principales de estas últimas elecciones fue justamente la lentitud con la cual se han dado a conocer los resultados oficiales. Hemos trabajado con boca de urna prácticamente desde el mismo domingo hasta, bueno, digamos el miércoles, jueves empezaron a llegar ya datos muy relevantes con respecto a los números oficiales. Hasta ahora se ha escrutado por completo un poquito más del 90% y todavía Evo Morales no estaría llegando al 60% de los votos, que de todas maneras un 59, algo es un resultado excepcional, ¿sí?, con respecto a la performance electoral de Evo Morales. Ya vamos a estar profundizando con invitados esta información. Se nos vienen las elecciones en Uruguay y se nos vienen el balotaje allá en Brasil, con lo cual vamos a estar también tratando de analizar un poquito de qué se trata todo esto que está sucediendo en América Latina con algún que otro invitado. Pero también nos vamos a ir a México. Hemos dicho ya hace un par de semanas con Matías Otero la información que llegaba desde el estado de Guerrero, cuya principal ciudad es Acapulco, ¿no?, la más conocida, la más turística, que está viviendo una de las situaciones más terribles que se han dado en los últimos años en México, aunque sabemos que la política institucional mexicana es fundamentalmente violenta, ¿no? A donde, bueno, nos hemos enterado de la desaparición de 43 estudiantes, ¿sí?, el pasado 26 de septiembre y que todavía no han aparecido y ya se está movilizando toda la comunidad educativa de Guerrero y de México para pedir la destitución de los responsables políticos de lo que está sucediendo. Vamos a hablar con Ana Esther Ceseña, quien es economista y seguramente quienes han cursado cualquier carrera universitaria aquí en la Universidad de La Plata han tenido que leer varios de sus textos acerca de la geopolítica y la situación política en América Latina. Ella misma nos va a estar contando un poco cuál es la situación que se vive en México en estos días. Nos vamos a ir también afuera de América Latina porque la información que nos está llegando desde esta mañana es que la resistencia kurda en la ciudad de Kobani, que había sido copada por el Estado Islámico, esta organización terrorista que está avanzando sobre territorio sirio e iraquí. Esta mañana justamente habría sido derrotada por parte de las resistencias kurdas. Obviamente utilizamos esta frase, ¿no? Habría sido, porque la verdad que confirmaciones por parte oficiales, ¿no? Por parte de los gobiernos y las organizaciones internacionales todavía no han llegado, pero vamos a estar charlando también con un periodista kurdo que vive aquí en la Argentina y que tiene relación directa con lo que está sucediendo allí, para tratar de entender cuáles son estas noticias que vienen desde Oriente Medio y que, bueno, nos tienen bastante, bastante atemorizados, ¿no? A muchos, a causa de la guerra del terror que están haciendo los medios con respecto a esta nueva organización creada en su momento, obviamente, por los Estados Unidos y por Occidente, y que ahora parece ser el gran cuco internacional que tiene Occidente justamente. Pero basta de chácharas, nos vamos a ir directamente a este ombelico del mundo número 58, que arranca de esta manera. Estamos muy contentos, ¿verdad? No es sencillo, ustedes saben, ser electo, ¿no? Presidente con más del 60%, que este movimiento político hace historia en Bolivia. Desde la fundación de la República no ha habido un partido que ganó tantas elecciones nacionales. Bueno, finalmente todos son nacionales, aunque se eligen algunos gobiernos departamentales, municipales, también es nacional. Desde el 2005 ganamos entre referendos, 7 elecciones, 3 con más del 50% y 4 con más del 60%. Inédito, histórico. Ahora nuevamente repito, eso no es, yo diría, por Evo, sino es la lucha de nuestros movimientos sociales, la lucha porque juntos durante la década 80, 90, luchamos contra un modelo económico, el neoliberalismo. Escuchábamos recién las palabras del presidente boliviano Evo Morales, que daba una conferencia de prensa justamente pocas horas después de conocerse los primeros resultados, que lo daban ganador con un triunfo, la verdad, que abrumador, ¿no? Como nuevo presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Para analizar todo esto, estamos en comunicación con Tomás Astelarra, quien es periodista argentino y autor del libro La Bolivia de Evo. ¿Me escuchás, Tomás? Sí, los escucho. ¿Cómo andan todos? Buenas tardes allá por La Plata. Bueno, la verdad, un gusto poder hablar con vos. No he podido acceder al libro directamente, pero he leído varias notas muy buenas sobre tu producción y también varios amigos me han recomendado que lo leyera, así que bueno, me parecía lo más interesante poder charlar con vos ahora que sucedió esto de esta nueva victoria por parte de Evo allí en Bolivia. Desde tu experiencia, ¿cómo se ha vivido en Bolivia todo esto y qué representa para quienes por ahí se llevaron un poquito de esa nación en el corazón, como por ahí vos lo demostrás a través de tu producción? Y mira, Bolivia ya de por sí es una sociedad, una cultura muy compleja y difícil de entender para nosotros los gringos, como nos dicen ellos. Y un poco todo este proceso desde el 2000, 2002, con la guerra del agua, la guerra del gas y ahora la asunción de Evo Morales y los 9 años de gobierno del MAS y este proceso de cambio que le llaman ellos, ha vuelto muchísimo más complejas las cosas, así que fue un gran desafío analizar todas las transformaciones que se están dando y bueno, también el libro arranca en 2002 reflejando la sociedad que había y concluye en 2013 mostrando qué es lo que está pasando ahora y un poco las tensiones que se están creando. Básicamente yo creo que la cuestión más importante es la entrada a la modernidad de Bolivia, ¿no? La modernidad y al mundo, ¿no? Abrirse al mundo, abrirse al consumo, abrirse a las redes de servicios y a un montón de situaciones que son una experiencia nueva para la mayoría de la población en Bolivia. ¿Querés contarnos cómo fue la producción del libro, cómo se dio la idea, qué es lo que puede encontrar alguien tratando de conseguirlo y de leerlo? Ajá, Un poco surgió una propuesta de los mismos chicos de Sudestad el año pasado, ellos conociendo mi conocimiento sobre Bolivia y otros trabajos que había hecho, también hace años que venimos trabajando en conjunto, ya habíamos editado el libro Por los Caminos del Che, que es la guía de crónicas periodísticas por Sudamérica, de diversos países y periodistas. Me ofrecieron hacer una biografía de Evo Morales, yo les dije que un poco me parecía algo yo trillado, y bueno, estaba el libro de Martín Sivak, Jefazo, que ya me parecía que tenía un grado de intimidad que estaba muy bueno, era muy difícil de conseguir, pero sí un poco lo que les propuse yo, truqué, fue esto que les cuento, ¿no? De inscribir a Evo Morales dentro de la compleja sociedad boliviana y ver cómo el hecho de que Evo fuera presidente había transformado a la sociedad. Entonces, para eso me fui a Bolivia, mitad del año, me pasé unos 4 meses allá haciendo entrevistas, investigando, también aprovechando, bueno, el hecho de que ya la familiaridad con el territorio me permitía conocer muchas cosas, también alojarme en casas de amigos, poder trabajar allá con la música, que es lo que suelo hacer cuando voy para Bolivia, porque, bueno, Sudestad es un proyecto autogestivo y tampoco es que teníamos demasiado presupuesto, ¿no? Pero aprovechamos esas cosas que dan las redes sociales, el capital social que uno tiene, para poder estar 4 meses allá, hacer entrevistas sobre todo en la zona del Altiplano y del Chapare, que es la región donde se formó políticamente Evo Morales, y por suerte pude acceder por segunda vez a entrevistarlo a Morales. La primera fue en 2007 para Ron, una mirada un poco de caos que veíamos todos los domingos cuando llegamos a Bolivia, y bueno, había que adaptarse, y cuando uno lo entendía finalmente se daba cuenta que era una sociedad maravillosa, muy generosa, muy ancestral, y además con un estado de desobediencia civil hacia el estado occidental y un montón de instituciones que conformaban una especie de estado paralelo, ¿no? Era muy curioso. La segunda parte es en el 2007, ya con el Evo en el poder, está la entrevista que le hice en ese entonces, y también analizo un poco el conflicto del 2008, ¿no? Bueno. Entre el gobierno de Evo Morales y lo que se llamaba la media luna de Santa Cruz y de todo el oriente boliviano. Y después salta al 2013, donde ya analiza la actualidad y todo lo que se está dando con este proceso de cambio. ¿Qué te llevas hoy por hoy, año 2014, de la continuidad del gobierno de Evo Morales, y qué perspectiva le ves en la cotidianidad de los bolivianos, que probablemente es lo que más viviste, ¿no?, desde allá? Lo que uno ve apenas llega a Bolivia después de muchos años es una modernidad muy latente, es un poco la desaparición de algo que Rodolfo Puig, que es un filósofo que ha analizado mucho la cultura andina, una persona de descendencia alemán, pero que vivía acá en Argentina, vivió mucho en Jujuy, tiene un libro, La América Profunda, que es muy lindo y muy vital para entender la conmoción quechua aymara. Él hablaba del hedor andino, ¿no? De esta cuestión que uno entra a Bolivia, de los olores, de los mercados y los colores, y esta cosa que uno no entiende, porque los precios pueden ser cualquier cosa y porque las relaciones son muy raras y a veces no entendés, no te dicen el nombre de una calle y no te lo indican bien. Eso de alguna manera se ha transformado, ¿no? Ves una sociedad muchísimo más ordenada, más estructurada, que paga impuestos, que los colectivos se estacionan en el lugar que tiene que ser, que tienen celulares, que tienen carreteras, que los colectivos son más modernos, son más cómodos, los precios son más estables, hay una pequeña inflación, ¿no?, que antes era imposible porque era una economía muy reducida. Y bueno, todas estas cosas son positivas por un lado, son una experiencia que seguramente el pueblo boliviano tenga que tener, pero por otra parte uno ve que desestructura un montón de raíces muy ancestrales, ¿no?, de comunitarias, sobre todo del Ailu, y a la vez todos sabemos que por supuesto el consumo y la modernidad están directamente relacionados con lo que es el extractivismo, ¿no?, y con lo que es todo el sistema moderno, que a veces interfiere con algunas regiones naturales, con pueblos originarios, y esto ha creado un quiebre en la estructura de poder que sustentaba el gobierno de Evo Morales, lo que se llamaba el Pacto de Unidad, y algunas organizaciones sociales ligadas a los movimientos del Oriente Boliviano, como es la CIDOB, o ligado a esta estructura ancestral del AILU, como es la CONAMAC, que es el Consejo de AILUs y Marcas del Collasuyu, han empezado a estar de alguna manera en la oposición al gobierno de Evo Morales, con fuertes críticas al modelo extractivista, con algunos conflictos muy fuertes, como fue la construcción de la carretera por el Tipni, que es un parque nacional del norte del Chapa, con una manifestación que fue la octava marcha por la dignidad, que fue reprimida cerca de La Paz. Y entonces ahora se empieza a ver que eso, sumado a algunos intelectuales, algunos movimientos sociales, como por ejemplo los antiguos guerreros del agua, Oscar Olivera, que es uno de los grandes líderes de la Cochabamba, y algunos grupos anarquistas, sobre todo de la ciudad, han empezado a tener fuertes críticas hacia el gobierno de Evo Morales, y se dio una respuesta poco comprensiva, ¿no?, del gobierno, poco abierta a estas aristas, ¿no?, que está generando, o externalidades que está generando el modelo de desarrollo, y que definitivamente ya no está orientado a esto que en el discurso internacional es la Pachamama o el vivir bien, ¿no? Entonces esos son los grandes desafíos que tiene ahora el gobierno de Evo Morales, ¿no? Como retomar esta agenda de la Pachamama y el vivir bien, y establecer un diálogo con las organizaciones y los intelectuales que eran parte de su seno, y bueno, poder generar políticas de lo que los expertos llaman fine tuning, ¿no? De ajustar todo lo bueno que se está haciendo, pero para que de alguna manera poder transformar el paradigma este occidental, civilizatorio, y lo que yo llamo el sangrante presente globalizado. Que no es la sintonía fina de la cual conocemos aquí en la Argentina, me imagino. Y sí, de alguna manera es algo parecido a lo que pasa acá, ¿no? Uno dice, bueno, buenísimo los Kirchner con los derechos humanos, buenísimo las paritarias, buenísimo la asignación universal por hijo, pero bueno, cambiamos el modelo de la soja, porque si no en 30 años vamos a estar hablando de los desaparecidos de la soja. Algo parecido sucede allá, con otra característica de la sociedad, con otro tipo de movimientos sociales, pero de alguna manera el formateo es el mismo, sobre todo por darte un ejemplo, ¿no? Allá esto que te cuento de la CIDOB, de la Confederación Indígena de Oriente Boliviano, parecido a lo que pasó acá con la CTA, el gobierno declaró una CIDOB oficial y desconoció la CIDOB que se venía empezando a tener críticas con, ¿no? Hay mucha judicialización de los líderes sociales. Hay una ley de minería que, por ejemplo, mis compañeros allá del Cauca, ¿no? Gente, yo he estado trabajando mucho en el Cauca colombiano, hay un movimiento indígena muy importante, me decían, Tomás, ni acá en Colombia pueden aprobar una ley de minería tan represiva y tan proclive al avasallamiento multinacional y al extractivismo, ¿no? Entonces, a veces enmascarados en el discurso de la Pachamama, lo que se ve es que el gobierno de Evo Morales está llevando adelante políticas bastante represivas, acuerdos con el gobierno de Juan Manuel Santos en seguridad, ¿no? Recordemos que Juan Manuel Santos, que es el actual presidente de Colombia, fue el ministro de Defensa Álvaro Uribe Vélez, que es uno de los mayores etnocidas de los últimos años en Sudamérica, ¿no? Durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, numerosas ONGs denunciaron un etnocidio en numerosos pueblos como el Guajiro del norte de Colombia, que están desapareciendo por la estrategia paramilitar. No vamos a decir que Evo Morales es algo de Uribe Vélez, ni nada que ver, pero hay una tendencia a nivel mundial, geopolítica, de extractivismo, de la que evidentemente estos gobiernos progresistas no pueden zafar, entre otras cosas por una cuestión muy democrática y muy cultural, es que los propios pueblos que estamos insertos en esos gobiernos progresistas queremos consumo, queremos modernidad, queremos comodidad, y esa comodidad se paga, y el pago es estos conflictos territoriales en lugares alejados, como puede pasar con los Come en Formosa en Argentina, o puede pasar con los Mujenios en el Timnis en Bolivia. Tomás, ¿a dónde podemos conseguir tu libro? El libro se consigue en toda la red de distribución de Sudestada, en kioscos de diarios. Puede mandar un mail, Sudestada tiene internet, tiene Facebook. Puede mandarme la ahí. Yo sé que en algunas librerías de La Plata se vende y en algunos kioscos de diario. También los invito a todos los que puedan acercarse. El miércoles que viene a las 19 horas vamos a presentarlo en el bar de FM La Tribu, una radio comunitaria amiga acá de la zona de Almagro, en Lambaré 870. Y si no, también, si quieren, se comunican conmigo. Mi Facebook, que es Tomás Astelarra. Hay una página de internet, también me googlean y podemos charlar, lo que sea. Yo vendo mis libros por los bares, en las ferias. Actualmente estoy viviendo en Córdoba, en Villa Las Rosas, así que si se acerca el veranito para la feria de Villa Las Rosas, nos encontramos ahí y nos tomamos unos matecitos. Bueno, perfecto, Tomás, muchísimas gracias por la comunicación. Dale, un abrazo grande y que anden muy bien, gracias a ustedes. Era Tomás Astelarra, quien es el autor de La Bolivia de Evo, y escuchábamos justamente una voz, no digo disidente, pero sí crítica, ¿sí? Como hemos escuchado ya un par con respecto a lo que viene pasando en algunos de los estados progresistas y gobiernos de izquierda que hay hoy en América Latina. Se van sumando personas que empiezan a decir, bueno, hay que profundizar, y yo creo que en algunos casos, se va a poder hacer. Hoy Evo Morales se erige prácticamente como el líder de un grupo de países en América Latina, que es el grupo del ALBA, obviamente, con Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Cuba, gracias a las últimas elecciones del domingo, como el principal referente, ¿no?, del ALBA. Obviamente un cargo bastante, bastante complicado en una situación de retroceso generalizado por parte de los gobiernos revolucionarios. Alcanza con ver con las complicaciones que está viviendo en este momento Venezuela, y el gran problema de Ecuador y sus retrocesos con respecto a las políticas económicas que se están llevando adelante bajo la Revolución Ciudadana. Con lo cual, esto que planteaba Tomás es algo que ya hemos escuchado, de lo cual ya hemos hablado inclusive aquí en El Ombelico del Mundo, y la verdad me parece muy muy interesante, porque pone en evidencia justamente cuáles son las contradicciones de algo que no deja de ser, de todas maneras, un avance por parte de los sectores populares de América Latina. Nos vamos a una pequeña pausa musical. Los invito a escuchar con mucha atención este tema, que proviene desde Venezuela, porque la verdad tiene mucho que ver con lo que ha sucedido el pasado 12 de octubre. Pero reales, el rencor cabe en la meca de cánceres espirituales. Transformarlo en memoria no es tan raro cuando tales de trabajos. Más que descubrir mi tierra, este lugar fue conquistado por zarpados e infelices, que aparte de robarnos oro, atrofiaron mis raíces y a mis ancestros, construyendo su actual potencia con verdugos y siniestros mercenarios, en su mayoría expresidiarios. España fue rica con lo nuestro y la teoría de un inepto visionario. Hablo de Colón, pretexto y mentira, sabia invasión, mentira ocultada de generación en generación por su necia ambición. Fuimos los patriados trastornados por la Inquisición, frenando la evolución, con los que no coinciden con la absurda e invertida versión de la historia en la que vive el colono. Siempre te llevará la gloria, aunque no pareciere, obviamente tenemos memoria. ¿Cómo olvidar cuántas tierras sagradas llegó tanta escoria? Y aunque nos encontramos aún se siente un pasado muy amargo en Echi. Fuimos libres por la lucha, meso, la rebelión de los caribes, África de mi gente, tanta barbarie. tanto atropello. Ciertos vestigios de malicia en mi pueblo proviene de ellos. Tanta injusticia, tanta maldad, un recibimiento amable a cambio de su iniquidad. Interesante en la calvicie, perdone a los hermanos europeos, la calvicie que parece normal en una es una enfermedad en Europa, casi todos son calvos y esto es por las cosas que comen, mientras que en los pueblos indígenas no hay calvos porque no comemos otras cosas. Pueden verme a mí por si acaso. Desde el sur, Lombelico del Mundo. Bueno, y seguimos en Lombelico del Mundo, en esta edición número 58, y como todas las semanas tenemos aquí al amigo Matías Otero, que nos trae, bueno, para profundizar, ¿no?, algún tema elegido de lo que sucede en América Latina y en el mundo. ¿Cómo andás, Mati? ¿Qué tal, Tano? Acá andamos, todo tranquilo. Vamos a tener que empezar a ponerle un nombre o a algo por sección. El estilo, ¿sí?, a la sección, ¿te parece? Bueno, pensémoslo para el año que viene, ¿no? Porque si no, ya al final de la sección... El rincón de Mati, no sé, sí. Algo así tenemos que empezar a decir. Bueno, puede ser, suena como demasiado tierno a veces, sí, para los temas que tratamos, ¿no? Vamos a ver si le encontramos algún otro. Hoy tenemos una... Hoy vamos a hablar de una historia que en realidad tiene cosas de positivo, ¿no? Lo que vamos a hablar tiene cosas muy interesantes para rescatar, sobre todo de la democracia, ¿no? Es algo muy bizarro en realidad, es, claro, este, porque, bueno, explica de qué se trata y ahora vemos, lo charlamos un ratito. Bueno, hace muy poquito, el 5 de octubre, hubo elecciones en el Perú, no elecciones nacionales, sino las elecciones regionales y municipales. La forma administrativa política de Perú tiene... las regiones, que vendrían a ser como las provincias aquí en Argentina. Bueno, lo cierto es que hubo elecciones, decíamos, el 5 de octubre. Y más allá de todos los resultados generales, cabe destacar lo que sucedió en la región de Cajamarca. Cajamarca es una región en la cual se ha hablado mucho en esta radio y en otras, digamos, de la misma sintonía, ¿no? Porque no es algo, como siempre suele suceder, no es una noticia que repliquen los medios comerciales más tradicionales. Pero sí tiene que ver con la lucha antiminera de América Latina. Perú es, para arrancar, el país que más actividad minera a cielo abierto tiene en todo el continente. Argentina, mira, no tenía ese dado. Le sigue, claro. Mira. Si uno ve el Observatorio de Conflictos Mineros, que lo puede seguir por internet, ahí va a haber un buen informe y se va a encontrar con esta realidad, ¿no? Perú, como las viejas épocas del virreinato, claro, ¿no? Es la zona donde la minería ataca con más ferocidad. Le seguía la Argentina, se cayó ese proyecto ahí, Pascual Ama, lo cual, bueno, sumó un poroto para disminuir. Decíamos entonces, en Perú es el país con mayor actividad minera. Bueno, la región de Cajamarca es una de las más valiosas para estos buscadores de oro, estas empresas que con esta nueva tecnología de cielo abierto, ¿no?, volar montañas, utilizar cianuro y otros químicos para licuar la piedra, bueno, retiran ahí muchos materiales, generalmente oro. ahí en Cajamarca había una gran minera, Yanacocha, norteamericana, con algunos capitales también peruanos, básicamente norteamericana, que llevaba adelante un proyecto, el proyecto Conga, ¿sí? Que pretendía, era aurífero, ¿no? Como decimos aurífero, quiere decir oro, quería sacar oro. Mucho se ha dicho sobre que el oro es un material muy copado para hacer tecnología electrónica, porque es buen conductor. Bueno, la realidad es que más del 95% del oro tiene que ver con el valor de cambio, ¿no? Claro. El oro se saca para que sea riqueza. Entonces, bueno, el proyecto de Yanacocha, como otros, es volar montañas para sacar oro para guardarlo en un banco. Claro. Una cosa especulativa. Bueno, ahí, ¿qué pasó? Se encontró con la resistencia de las comunidades, ¿sí? Porque el proyecto Yanacocha pretendía secar cuatro lagunas, destruir una suerte de canales de manantiales, esto es agua pura de montaña, ¿no? Mm. Y en su lugar, la empresa le dijo a las comunidades, no, bueno, nosotros sí vamos a destruir estas lagunas, pero le vamos a dar dos reservorios de agua que les vamos a construir una vez que dinamitemos todo, ¿sí? O sea, les vamos a traer agua mineral, no en botella, pero sí en un gran laguito, van a tener su agua, pero a cambio nosotros le destrozamos la que tienen. Claro, exacto, los reservorios que iban a quedar a cargo de la empresa, ojo, hay que ver si era su agua. Bueno, imaginémonos entonces que esta situación a las comunidades no le cayó bien y durante hace varios años están en pie de lucha, tanto en la región de Cajamarca como en otras, en la zona del Perú, justamente ahí el noroeste del Perú, pero en Cajamarca fue muy dura, la lucha, hubo 5 muertos en estos años, ¿sí? En la represión político-militar, ¿sí? Porque utilizaron al ejército para también reprimir estas manifestaciones. Obviamente también estaba la empresa detrás de todo esto. Y bueno, en estas luchas surgieron dirigentes y hubo un dirigente particular que fue elegido en el año 2010 alcalde, digamos, gobernador, para entender el rango, de Cajamarca, ¿no? De esta región del noroeste de Perú. Este hombre llamado Gregorio Santos Goyo, es un profesor de 48 años, había sido sindicalista, también formaba parte de lo que se llamaba las Rondas Campesinas, que es un movimiento social, ¿sí? Que se surgió en lo que es la lucha antiminera. Bueno, ¿qué le pasó a Gregorio Santos estos años de gobierno? Lo llevó con la bandera de la lucha antiminera, ¿no? Entonces, hace unos 3 meses, más o menos, surgió antes la denuncia, pero surgió una denuncia en contra de esta persona, de Gregorio Santos, de que él había recibido un soborno, un supuesto soborno, ¿sí? De unos $300,000 por parte de, bueno, de alguna empresa, en realidad de un partido político, ¿sí? Pero que había detrás una empresa. Todo esto es una acusación que la fiscalía todavía está en proceso de investigación. No está condenado, las pruebas todavía se están apareciendo. Obviamente, del lado de Gregorio Santos se dice todo esto es un invento, claro, que nunca sucedió, que él no cobró nada, que no conoce a las empresas ni a todo lo que surge desde las denuncias. Lo cierto es que el tribunal no lo condena, como decíamos, está en proceso, pero sí le dicta la prisión preventiva. O sea, tiene que estar detenido porque hay peligro de que se fugue el señor, que es el gobernador de la región, ¿sí? Bueno, entonces hace 3 meses que está detenido, ¿sí? Con esta prisión preventiva que dura por 14 meses. Ahora, nosotros arrancamos diciendo que hubo elecciones en Perú, el 5 de octubre. Bueno, ¿qué sucedió en Cajamarca? Ganó Gregorio Santos y él había ganado con el 30% en el 2010. Bueno, ahora ganó con el 44% de los votos, ¿sí? Ganó desde la cárcel. Desde la cárcel le ganó, el segundo sacó 18%. Claro. O sea que le sacó casi un 30% de diferencia al segundo, Gregorio El Goyo Santos, desde la cárcel, detenido por esta supuesta causa armada, a este líder de la lucha antiminera. Por eso es destacar toda esta historia detrás de lo que sucede en Perú, lo que sucede en Cajamarca. Podemos escuchar, si queremos, ahí sí, bueno, la voz de la palabra, mejor dicho, de Gregorio Santos, que en su momento, allá por hace algunos años, decía estas cosas respecto de lo que tiene que ver con su lucha y con la comunidad Cajamarca. Dale. Cuando el presidente no cumple su palabra, ¡lo sacan! Cuando el presidente no honra sus compromisos, ¡lo sacan! Porque eso es democracia. Y aquí, cuando luchamos, nos dicen desestabilizadores, terroristas, quieren tirarse abajo el Estado de Derecho. ¿Cuál Estado de Derecho? ¿El de Fujimori Montesinos? ¿El que lo pisotea cada rato? Señores, Ecuador ha cambiado. Lo sacó a Gutiérrez porque le mintió. Lo sacó a Maguad porque le mintió. Lo sacó a Dalá Bucarán porque le mintió. Y Ecuador no ha desaparecido. Bolivia sacó también a Sánchez de Lozada y Bolivia no ha desaparecido. Sigue luchando por construir su democracia y aquí nos quieren callar, nos quieren amenazar con los penales para callar el pensamiento divergente, el pensamiento nuevo que está creciendo paso a paso en el país. Entonces, nosotros que apoyamos al presidente de la República, lo apoyamos porque aquí él nos preguntó si queríamos agua o queríamos oro. ¿Y qué le respondimos nosotros? ¿Y ahora qué le volvemos a responder? Y él nos dijo que iba a poner orden en las transnacionales, que iba a haber la revisión de los contratos, que se le iba a cobrar los más de 4.000 millones de soles de impuestos a la telefónica, que se le iba a revisar los contratos a la Newmont, que se multaría a las empresas que han contaminado y han envenenado el ambiente. Señores de la prensa nacional, envíenme el informe. ¿Cuántas transnacionales han sido sancionadas por La Oroya, por Cerro de Pasco, por Choropampa, por lo de Hualgayoc? ¿Dónde están las sentencias? ¿Quién está preso? Bueno, lo que escuchábamos recién era un discurso público que dio justamente Goyo, ¿no? Como es nominado allí en su Cajamarca natal, acerca de la situación del presidente, ¿no? En este discurso él decía, bueno, el que no respeta lo que prometió, se va. El pueblo se lo hace irse, ¿no? Porque así funciona la democracia. Y justamente ahí entra un poquito lo que decíamos recién, el tema de cuáles son las relaciones que existen hoy entre el gobierno nacional, el de Ollanta Humala, y la relación con estas mineras, que habían sido de alguna manera llevadas al banquillo por parte del mismo Ollanta Humala como uno de los grandes problemas que tenía el Perú en su momento, y que sin embargo, una vez llegado al poder, le abrió las puertas del Perú para que pudieran llevar adelante todo este tipo de situaciones. Hay que recordar que Ollanta Humala llega al poder apoyado justamente por una enorme cantidad de movimientos sociales, entre los cuales estaban justamente los movimientos antimineros que llevaron al poder de Cajamarca a este señor Goyo, que en este momento está en la cárcel. Sí, Ollanta Humala tuvo una frase triste que dijo que el proyecto Congas iba a ser sí o sí. Claro. O sea, como para que no queden dudas de su posición, lo cierto es que está parado el proyecto por esta lucha que en parte llevaba Gregorio Santos, pero que el corazón es de las comunidades, ¿sí? Claro. Son muchos, de hecho hubo muertos, como decíamos, hubo 5 muertos en los enfrentamientos en los últimos años con este proyecto de Conga, y también surgieron formas de organización muy interesantes y que demuestran el grado de arraigo que tienen estas comunidades con lo que están defendiendo. No se trata de cuestiones que no vamos a dar justamente menos aquí en detrimento de la ideología, ¿no? Pero aquí es más allá de la ideología, es la vida misma, ¿no? Cotidiana. Uh-huh. Estas comunidades se organizaron, por ejemplo, en los que se llaman los guardianes de las lagunas. Uh-huh. ¿Sí? Son movimientos de autodefensa. Uh-huh. ¿Sí? Las comunidades campesinos y campesinas de comunidades indígenas de la zona organizaron a los guardianes de la laguna como un movimiento de autodefensa para ir justamente a defender y a ser guardianes de sus lagunas. Entonces, durante el día, la tarde y la noche siempre hay gente merodeando allí para que nadie de la minera se acerque. Y incluso pueden estar con armas portando, ¿no? Estamos hablando de una nueva forma de lucha armada, en este caso de defensa del agua. Es interesantísimo lo que ha sucedido allí, tanto que no es solo Cajamarca ejemplo de esta situación, sino que otras regiones, lo hemos hablado también en este programa, pero quizás el año pasado, fue en la región de Espinar, muy cerca de Cajamarca, donde también fueron detenidos dirigentes y el mismo alcalde, Oscar Moyohuanca, luego de sí, haber... Sí, eso recuerdo que lo hemos cubierto aquí, sí. En esa zona habían dicho paro indefinido, o sea, sí. Aquí hay paro indefinido hasta que se levante el proyecto de la minera Strata. Bueno, el alcalde que decía esto fue detenido, estuvo preso durante prácticamente un mes. También se llevaron preso un dirigente del Frente de Defensa de Espinar. Es decir, bueno, el Estado, en este caso, como hoy escuchábamos, ¿no?, sobre la democracia, bueno, en este caso el Estado está siempre en contra de, ¿no?, de los intereses y los deseos de las comunidades, que en este caso, hasta incluso en el voto, están reflejando sus deseos, lo cual está a contramano del sí o sí, claro, de Ollanta Humala. Y uno se preguntará, ¿cómo hizo este señor para lograr llegar a gobernador. Uno se imagina, ¿no? Acá en Argentina, alguien que desde la cárcel, sin poder hacer campaña proselitista, claro, sin poder salir a la calle, ¿cómo hizo para llegar a ser el gobernador de Cajamarca? Bueno, acá le vamos a hacer escuchar un pequeño audio que es el mensaje que justamente él mandó durante la campaña desde la cárcel para invitar a votar para él. A ver. Llamamos a los hombres y mujeres del movimiento de afirmación social, a las fuerzas progresistas, a los patriotas, a cerrar filas en defensa de la regionalización y la descentralización económica, administrativa y fiscal, que es lo más importante. Llamamos a la más grande unidad y en Cajamarca los convocamos a los hombres y mujeres para ganarle las elecciones el 5 de octubre al centralismo, porque en Cajamarca no está en disputa si sacan a Santos o si entra otro ciudadano. Está en disputa los más de 50 mil millones de dólares que han dicho que hay enterrados en las entrañas de Cajamarca. Está en disputa la tierra, los agricultores, el agua, la vida. Y por lo tanto, ha llegado la hora de unirnos. Bueno, ahí lo escuchábamos, muy interesante la forma en que se tiene que hacer campaña desde la cárcel. A mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? Cómo este personaje logra prácticamente llevarse casi la mitad de los votos posibles en su región a partir de una lucha social que llevó adelante él y que le puso el cuerpo. Porque es en la defensa de la vida, su vida como medio ambiente del Perú, tras un informe con las universidades, se leía por ahí, en el punto de que hablan de ignorantes, ¿no? De los votantes como desinformados, ignorantes, que no saben lo que están haciendo, ¿no? El voto del 44%, uh-huh, como una cuestión equivocadísima, ¿no? De este pueblo que no sabe lo que quiere. Bueno, estos son los gritos que se escuchan, tratando de ver qué hacen con esta situación, en la cual, bueno, Gregorio Santos no va a poder asumir si no se le, uh-huh, levanta la prisión preventiva, y en su lugar va a asumir el vice, Porfirio Medina, va a ser el quien iba como vice en la fórmula, asumiría como principal, en este caso como gobernador, para darle el título, decíamos, en la región, es el alcalde, el presidente regional se le dice, de la región de Cajamarca. Así que bueno, veremos qué es, cómo continúa esta lucha entre las comunidades y el gobierno de Perú y los intereses de esta minera, que, como para ir cerrando, tengamos en cuenta lo siguiente. Recién decíamos, la derecha habla de desinformados, de ignorantes al pueblo. Bueno, hace 20 años que la región de Cajamarca tiene actividad minera y siempre se prometió riqueza, progreso, prosperidad para el pueblo. Bueno, la región de Cajamarca tiene un 53% de pobreza según los últimos índices, así que la verdad que está muy lejos de lo que estaba diciendo la actividad minera en los últimos 20 años. Y si la minería a cielo abierto es quizás algo que se da en los últimos 20 años más o menos en América Latina, antes se usaban esos túneles a donde tenían que entrar los mineros y aquellas personas que aún en regiones como en Cajamarca seguían siendo tan pobres como lo son hoy, y de esto el tema de que vamos a escuchar. Canción del minero. Me

todavía no hay una serie de noticias lo más fehacientes posible. Esto es todo lo que pudimos reconstruir hasta recién. Hay una conferencia de prensa en este momento. Seguramente en el aire de Radionauta vamos a estar profundizando esta noticia que nos llega, que la verdad nos deja helados, ¿sí? Con respecto a lo que ha sucedido. Decía, nos vamos lejos de América Latina, nos vamos en este caso a Kurdistán, ¿sí? Porque desde hace ya varias semanas se está llevando adelante una resistencia férrea contra la avanzada del Estado Islámico en esa región. Estamos en comunicación telefónica en este momento con Mehmet Dogan, quien es el responsable del Comité de Solidaridad con el Kurdistán para América Latina, documentalista y antropólogo. Mehmet, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Podés tratar de resumir para la audiencia qué es lo que está sucediendo en este momento en Kobani y cuál es el rol que está teniendo el pueblo kurdo con respecto a estas formas de resistencia? Bueno, para entender mejor, voy a hacer una pequeña presentación del Estado Islámico de Siria, de Irak. Es una organización que nació con la participación directa de CIA y de la Mossad de Israel. Ahora, gracias a Snowden en Wikileaks, y Wikileaks sabemos toda la verdad de parte. Bueno, es una organización islamista del red de Al-Qaeda. Como saben, Al-Qaeda son responsables de los atentados de Nueva York en 2001, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta organización islamista, en el principio, 2011, 2012, hasta 2013, tenía más o menos 10 mercenarios. La casi totalidad no son ciudadanos de Irak, tampoco de Siria. Lo que quiero decir, no tienen un apoyo local de la población local. ¿Y quién son? 80% ciudadanos de Europa, los árabes de los barrios de Marsella, de Lyon, de Madrid, los turcos de los barrios de Berlín, Pakistán, Bangladesh, de los barrios de Londres. Los servicios secretos europeos, uh-huh, le juntaron, mandaron en Turquía. ¿Por qué Turquía? Porque el Estado turco, miembro de la OTAN, tiene la más grande fuerza armada de la OTAN después de Estados Unidos. Y allá nos juntaron lavamiento cerebral, lógica, entrenamiento militar, y mandaron en Siria contra, teóricamente, Bashar al-Assad. Pero poco de actividades eran contra Bashar al-Assad, antes todo contra los kurdos. ¿Y por qué los kurdos? Porque después del conflicto de Siria, los países imperialistas rápidamente provocaron este conflicto a un conflicto armado, apoyando los mercenarios islamistas de esta zona. Los kurdos de Siria, que son 3,5 millones, cerca 4 millones, tomaron el control del norte de Siria, que es Kurdistán de Siria, en acuerdo con Bashar al-Assad, y formaron grupos, unidades de autodefensa del pueblo, que ahora tiene más de 50,000 combatientes, casi 50% son mujeres. Tomaron control de esta zona en 2013, el año pasado, declararon la creación de 3 cantones autónomos, con una ideología socialista comunitaria, tomando el modelo de Bolivia, cercana, muy parecido, con una ideología que se llama el confederalismo democrático. Uh-huh. Entonces, ¿qué quiere decir? Estos kurdos están estableciendo un sistema donde los pueblos diferentes, kurdos, armenios, asirios, árabes, pueden vivir juntos, y también diferentes culturas y religiones pueden convivir juntos. Por supuesto, es un modelo democrático que puede, permitir a los pueblos del Oriente Medio, molesta el imperio. ¿Y por qué molesta? Que los países imperialistas, antes todo los Estados Unidos, la Turquía y los países de Europa, quieren balcanizar esta región. Claro. Ellos piensan que la única manera de salir del crisis capitalista profundo es provocar las guerras regionales, apoyando, creando los diablos, como hicieron en Afganistán contra... Y después, por supuesto, calificar este conflicto para decir, miran, salvajes se están matando entre ellos, necesitan a la democracia occidental y la intervención de la OTAN. Lo que está pasando en Siria, en Irak, tiene un objetivo: dividir Irak en tres estados, un claro. estado kurdo, un estado sunita, un estado chiita, y en Siria también un estado kurdo, un estado alavita, que alavismo es un, otra fracción de, del Islam, y un estado kurdo, y sunita, perdón. Entonces, los kurdos, con 40 millones de población, en mayoría en Turquía, en Irán, en Irak y en Siria, mayoría apoya el proyecto del confederalismo del, democrático, al efecto, a la excepción, perdón, de los un partido kurdo de Irak, que se llama Partido Democrático del Kurdistán, que está en gobierno autónomo de kurdo de Irak, que no participa, pero la mayoría, incluso los kurdos de Siria, no están para crear un Kurdistán independiente, crear de nuevos estados nacionales, balcanizar esta región, al contrario, vivir con los pueblos turcos, hermanos, persas, árabes, armenios, etc. Es por eso Kobane, hace hoy 32 días, es un objetivo de los islamistas, pero estos islamistas no deciden ellos mismos juntos, es una decisión de la OTAN. Con una mentira, manipulación mediática internacional a través de los medios de comunicaciones dominantes que dominan, están bombardeando al mundo entero con las informaciones muy falsas. Ahora, el responsable del ataque, de los masacros de los cristianos, de las mujeres, de los yazidí, que es una otra religión de Zarathustra, de los pueblos originarios de parte de ISIS, para nosotros, todos, la gente, todos los pueblos que viven en esta zona, el responsable principal no es ISIS, es los países, antes de todo son los países de la OTAN, en la cabeza los Estados Unidos y el Estado turco. Eso te iba a preguntar. En los últimos días se habló mucho sobre la participación de Turquía en los bombardeos sobre territorio sirio o inclusive la entrada en territorio sirio por parte de Turquía. Y hemos visto cómo también efectivos del ejército turco se han hasta sacado fotos con diferentes personajes bastante turbios de lo que está sucediendo allí en Kobani y en Siria. ¿Cuál es el rol de Turquía? Y si podés también contarnos muy brevemente, históricamente, ¿cuál ha sido la relación entre Turquía y los kurdos? Mira, en Turquía viven 20 millones kurdos. Ahora más de alcaldías de Turquía están con las municipalidades de un partido kurdo que se llama Partido Democracia del Paz, y más de 36 diputados diputados en la Asamblea Nacional, una lucha democrática muy importante, y por supuesto una lucha armada del PKK, Partido Trabajadores del Kurdistán, no está en oposición pero complementario de esta lucha democrática. Solamente 10% de la lucha de los pueblos, del pueblo kurdo en Turquía, en general en Kurdistán, es la lucha armada. La mayor, más de 400 movimientos sociales están luchando contra el sistema neoliberal y la OTAN y el sistema central del Estado nacionalista turco, que está responsable del genocidio armenio del siglo pasado. Entonces, en Turquía hay un sistema fascista, islamista y aliado de Israel y también de la OTAN, los países de la OTAN. Eso tenemos que saber. Y la oposición kurda en Turquía es muy fuerte, ganando más simpatía del pueblo turco, también armenios, asirios, de 20 nacionalidades en Turquía. Están en calle, en la calle. El kurdo en Turquía está en revuelta democrática. Más de 40 manifestantes asesinados por la policía turca. Miles de personas arrestado y en prisión hace menos de un mes. ¿Qué quiere hacer el Estado turco? Vaciar los pueblos kurdos en la frontera de Siria, que están apoyando Kobane, Afrin y otro cantón que se llama Kamishlo. ¿Y para qué? Para que islamistas avanzan mejor. Y después, por supuesto, formalmente legitimar una intervención del ejército turco, pero no contra los islamistas, contra Bashar al-Assad. Claro. Entonces, eso lo tenemos que saber. Es porque La resistencia de Kobane es como Stalingrad de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Salvar Kobane es también evitar también un proyecto de balcanización de esta zona. El pueblo kurdo está consciente de este de la importancia de salvar Kobane, no solamente los combatientes, hombres, mujeres de Kobane están resistiendo, pero antes todo el pueblo kurdo en general y también los partidos, movimientos sociales, progresistas, turcos, árabes, persas, están apoyando esta resistencia. La última, y te dejamos porque sabemos que estás bastante ocupado, Mehmet. Mira, una de las cosas que más llamó la atención en los medios internacionales y siguiendo un poco la noticia fue el rol de las mujeres en el ejército kurdo. Yo he tenido la posibilidad de leer el libro de Albani y Haddad que han publicado hace poco acerca de las crónicas insurgentes desde el Kurdistán y le dan mucha importancia al rol de las mujeres en este tipo de movimientos. Hoy por hoy, ¿cómo podrías explicar esta emergencia de alguna manera en los medios internacionales sobre el rol de la mujer en estos combates? Mira, el Kurdistán es la Mesopotamia, entre Tigris y Eufrates, ¿no? Ajá. Es Oriente Medio y donde hay una influencia muy importante del Islam y del feudalismo. El PKK, Partido de Trabajadores del Kurdistán, que nació en 1978, logró a liberar las mujeres gracias a la lucha de las mujeres miembros del PKK. Yo voy a explicar un poco más. Entonces, las mujeres del PKK y ahora tienen un frente amplio de los kurdos de Turquía, de Irán, de Irak y de Siria, que se llama KCK, Unión de Comunidades del Kurdistán. Las mujeres se organizaron brigadas, mujeres, armas, mujeres, partido, mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres dicen basta de recibirnos, percibirnos como una hermana, como una esposa, como una madre. Las tres definiciones de las mujeres para ellas es debilitar la mujer para decir la mujer como hermana, como esposa o como madre necesita la protección del hombre. No, dicen, nosotros podemos estar adelante en todas las formas de la lucha, incluso la lucha armada. Entonces, ahora, por ejemplo, 50.000 combatientes de las unidades de autodefensa del pueblo en Siria, casi 50% son mujeres, comandantes, a todos los niveles. Ellas mismas crearon la Unión de Autodefensa de las Mujeres. Entonces, esta lucha de las mujeres en Oriente Medio, en un lugar donde hay influencia muy fuerte del machismo feudal, es una revolución al nivel de la lucha de las mujeres en el mundo. Podemos detallar. En el mismo tiempo, la Unión de las Comunidades del Kurdistán, que tiene más de 400 movimientos sociales miembros de esta unión, tienen un principio. Para ser miembro de esta organización, tiene que aceptar el principio de la paridad. ¿Qué quiere decir? Cada organización no tiene un presidente o una presidente, tienen dos copresidentes, una mujer, un hombre. Por ejemplo, en Turquía tienen más de 100 alcaldías, no hay un alcalde o una alcaldesa, hay un coalcalde, una coalcaldesa. Entonces, todas las organizaciones, incluso una organización de cultura, puede ser una comuna, una asamblea popular, tienen este principio. Entonces, gracias a esta protección, gracias a este principio y gracias a la participación masiva de las mujeres, es una revolución al nivel de la lucha de las mujeres en la historia de la lucha de las mujeres. Mehmet, te agradezco muchísimo por esta charla y esperamos poder charlar más adelante, quizás con una situación un poquito más tranquila allí en Kurdistán. Con gusto. Listo, muchas gracias. Era Mehmet Dogan, quien es documentalista, un periodista también, kurdo, responsable del Comité de Solidaridad con el Kurdistán para América Latina, que nos informaba acerca de la situación de estas organizaciones que están luchando en este momento, sobre todo en la ciudad de Kobani, pero en toda la región del Kurdistán en contra del ejército islámico. Eso que tiene tantos nombres, depende de quién cite la fuente, que no se sabe quiénes son, que no se saben de dónde vienen, que en realidad todos sabemos de dónde sacan las armas, de dónde las han sacado en los últimos años. Vamos a una pequeña pausa musical. Tenemos Lengua Alerta para escuchar directamente desde México y luego seguimos en México. Lunes en Radionauta. Prohibido cumbia. Un montón de temas. Somos de la tierra, no es un negocio. esfuerzo no es un recurso, es la vida, es el pulso. Árbol, estrella, qué cosa tan bella. Mar, volcán, me siento fatal cuando comercian con nuestra casa, nuestro alimento, nuestro aliento, nuestro sustento. Yo lo taxin, la soca matito Nancy, ni pal nemo wani, no yo lo taxin, la soca matito Nancy, wey, la soca matito Nancy. Tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun, tun. Seamos un tilín mejores y un poco menos egoístas. Saludos. Muchas gracias, presidente. Desde el sur, lo ombelico del mundo. Bueno, señora Ceseña, hemos visto en los últimos días una serie de manifestaciones muy grandes con respecto a lo que ha pasado con los 43 normalistas en México, y que la verdad la información, además de estremecer las dictaduras, inclusive del Cono Sur de América Latina, nos ha llevado a preguntarnos qué es lo que está pasando con la política mexicana para que sucedan este tipo de cosas. Bueno, están pasando muchas cosas con la política mexicana. Digamos que es un proceso que viene avanzando de hace unos 15 años, 12 años para acá, que se ha relacionado también con esta geopolítica general de la droga que hizo correr los centros neurálgicos desde Sudamérica hacia México, porque por supuesto, como el mercado más grande de consumo de drogas es Estados Unidos, pues México, con esa enorme frontera que tiene con Estados Unidos, es la locación, digamos, más adecuada. Entonces, eso fue provocando un corrimiento, ¿no?, de estas actividades pues ilícitas, ¿no?, relacionadas con la venta de drogas, con el tráfico de drogas, incluso con la producción misma, hacia México. Cuando esto se instaló, ya de manera consistente en el país, Estados Unidos promovió una política que llamaba la guerra contra las drogas. Esa guerra contra las drogas fue asumida cabalmente por el presidente Felipe Calderón en el año 2006, inició. Desde antes había, digamos, algunos movimientos en este sentido, pero a partir del año 2006 la política de guerra contra las drogas, así se le llamó, guerra contra el narco, se instaló en el país. ¿Y qué significaba esta guerra contra el narco? Significaba, por un lado, dar institucionalidad al trabajo del ejército en seguridad interna. Entonces eso movió muchas cosas en el terreno de los cuerpos de seguridad del país, porque ya no eran solamente las policías las que estaban combatiendo, digamos, el delito, el crimen organizado, ¿no?, en general, sino que entraba el ejército de manera muy protagónica, muy importante al combate supuestamente al narcotráfico. Desató realmente una guerra en el país, toda esta política. Y es una política que, a pesar de que hemos estado insistiendo muchísimo, la sociedad no es ni siquiera la manera de detener al narco, y además está provocando problemas sociales terribles en el país, e incluso no solamente por México, sino que reiteradamente desde Estados Unidos se ha dicho que esa es la política adecuada y que esa es la que ellos van a sostener. Y la sostiene a través de la iniciativa Mérida, y la sostiene también pues a través de otro conjunto, digamos, de relaciones que de por sí tienen con México desde tiempo atrás, ¿no? Y que se han ido reforzando, pero siempre con esta misma vertiente, en esta misma intención y en esta misma mecánica. Eso combinado con un país en el que la verdad las instituciones políticas son muy frágiles porque están muy deslegitimadas, y porque además la corrupción es algo realmente sistemático en México y que abarca a todos los niveles del manejo público, ¿no? Por todos lados hay denuncias. El día de hoy en el país es impresionante porque al mismo tiempo que hay reclamos por la aparición de estos muchachos y muchos otros desaparecidos. Estos muchachos de Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el traspaso de un umbral, por la manera tan impune, tan violenta, tan salvaje como fueron tratados. Pero de hecho es una tónica más o menos que está instalada en todo el país, y que, bueno, cada día aumenta el número de víctimas, el número de desaparecidos. Entonces hay muchos reclamos en ese sentido, pero al mismo tiempo hay reclamos en todos los otros niveles. Es decir, hay una situación en la que ha desaparecido, o digamos hay vacíos gigantescos en el Estado de Derecho, en parte por esta militarización y en parte por la corrupción ascendente. Y entonces no hay Estado de Derecho, no hay autoridades a las cuales acudir, no hay instancias que garanticen una cierta seguridad ciudadana. Y eso combinado con el aumento de pues negocios del crimen organizado y de varios otros tipos, pues ha dado lugar a un explosivo, ¿no? Nosotros realmente estamos preocupadísimos porque el país parece estar a punto de estallar en pedacitos. Sí, es decir, a punto de ser balcanizado, ¿no? Porque no hay autoridad, digamos, del Estado. No, incluso ahora con estos acontecimientos terribles, el presidente escasamente ha salido a manifestar que esto es una barbaridad y que se va a juzgar a los culpables. Pero, digamos, cuando la sociedad está escandalizada por lo que ha pasado, él muy tranquilamente lo trata como si fuera un atropellamiento de una persona en un viaducto, ¿no? Claro. Entonces no hay esa... El Estado está muy, muy frágil. Los poderes locales han crecido muchísimo, se han fortalecido muchísimo, y los poderes locales se están fortaleciendo, bueno, en parte porque a través de la representación política que tienen, ¿no? Los gobernadores, los congresos locales, pero siempre muy vinculados con las actividades mafiosas de cada región. Entonces usted va a tener en cada lugar, por ejemplo, elecciones en las cuales los candidatos, pues algunos son retirados por miedo, y otros son puestos pues con recursos del crimen organizado. Y de manera que se ha ido conformando ahí una estructura de poder, y eso es casi en todo el país, ¿no? Hay muy pocos lugares donde todavía se preserva, digamos, algún espacio un poco más menos contaminado por estas fuerzas del crimen organizado, pero casi en todo el país. Y entonces usted lo que tiene son poderes locales muy muy fuertes frente a un estado frágil que por un lado solapa las cosas que pasan ahí, por otro lado, bueno, hay muchas acusaciones, mucha sospecha de que está también imbricado con las actividades que están ocurriendo ahí, y todo esto en medio de una total y absoluta impunidad. Es decir, la sociedad ha sido colocada en una situación de indefensión casi total, con escasos, con trabajo, digamos, se puede recurrir a la Asamblea de Derechos Humanos, que tampoco está dando respuesta a la sociedad. Entonces realmente la sociedad se siente muy sola, muy agraviada, muy agredida, muy, incluso un poco, en cierto sentido, descontrolada, porque no se sabe bien por dónde es por dónde llegan los golpes, porque llegan por todos lados. No es, por ejemplo, una guerra muy focalizada contra cierto tipo de gente. No, es un poco una guerra derramada hacia toda la sociedad, y de repente puede ocurrir que es contra algunos empresarios, de repente puede ocurrir que es contra un poblado, ¿no?, o contra estudiantes o contra cualquier otro miembro de la sociedad. Entonces es una situación realmente de una tremenda inestabilidad, de un tremendo vacío del Estado de Derecho, de una indefensión muy grande y una impunidad total. Inclusive hubo una buena parte de la sociedad mexicana que esperó por parte de el PRD algún tipo de cambio con respecto a las políticas del PAN y del PRI, y sin embargo vamos a ver lo que sucede en Guerrero, y el PRD también está envuelto en todo esto. Es entonces toda la política mexicana la que está metida en este tipo de situaciones. Por supuesto, es el sistema político en su conjunto. Todo esto que yo acabo de relatar tiene que ver con el sistema político mexicano en general. Por supuesto, hay matices, pero matices que la verdad en estas circunstancias son menores, ya no hacen diferencia. Y el caso de Guerrero es gravísimo en ese sentido, es muy elocuente, porque el gobernador, que ha sido reiteradamente señalado por una actitud así de arrogancia, impunidad y atropello con la sociedad desde antes que ocurriera esto, pues es un gobernador que está sostenido por el partido, por el PRD. La cúpula lo ha reiterado su apoyo a este gobernador, y bueno, de algún modo entonces está involucrada también en la ocurrida ayer, que él no intervino porque llamó por teléfono al alcalde de Iguala y el alcalde no le contestó el teléfono. Entonces él no podía intervenir, porque cómo iba a pasar por encima de la opinión del alcalde, cuando el alcalde es uno de los señalados como los perpetradores de esta masacre. No, ¿qué queda por fuera de todo esto en la política mexicana? ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay movimientos con respecto a la política mexicana que pueden llegar a cambiar esta situación? Bueno, la situación es difícil porque realmente ha escalado muchísimo. Los niveles a los que ha llegado esta corrupción, esta imbricación entre todos los negocios turbios, el crimen organizado, la política, las instituciones, son muy altos. Pero por supuesto que hay la sociedad está movilizada, movilizadísima, yo diría, incluso en estas circunstancias tan difíciles, ¿no?, que son de tanta incertidumbre, incluso de tanto miedo en muchos sentidos, la sociedad se ha movilizado ahora a raíz del caso de Ayotzinapa de una manera impresionante. Particularmente tenemos jóvenes en las calles de todas las ciudades importantes del país todo el tiempo reclamando que vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿no? Y eso es algo muy sentido para los jóvenes, porque la verdad que esta es una guerra social en la que gran parte de los afectados son los jóvenes, va contra los jóvenes, se mata a los migrantes jóvenes, se desaparece jóvenes que son llevados, incluso hay ya investigaciones sobre esto, son llevados a fincas, por ejemplo, y se les hace trabajar como esclavos durante un tiempo. Sí. Es decir, están ocurriendo cosas gravísimas que no salen tanto a la luz y que involucran sobre todo a la población joven. Entonces, no solamente tenemos estos jóvenes golpeados ya de por sí por el neoliberalismo, ¿no? Por una situación económica difícil en el país, que no tienen muchas, como muchas perspectivas de futuro, pero además son ahora las principales víctimas de estos criminales, ¿no? De este tipo de crimen salvaje tan difícil. Entonces, claro, los jóvenes por un lado están asustados, pero por otro lado ya creo que llegó el momento en que, pues, si de por sí van a vivir asustados porque les puede pasar todo, pues es el momento de tomar las riendas de sus casos y salir, y están saliendo por todos lados, están levantando voces, se están organizando, se están movilizando. Hay algo muy curioso, y es que en términos generales, cuando esto ocurre, por ejemplo, los jóvenes de universidades privadas no, en general no participan, y en este caso tenemos universidades privadas de las que forman, pues, los cuadros de la burguesía, digamos, que los estudiantes se han movilizado, han hecho actos en apoyo a los normalistas de Ayotzinapa. Es decir, hay realmente una conmoción social y grande, amplia, que abarca muchos sectores de la sociedad. Pero aparte de eso, también tenemos, pues, cantidad de organizaciones dentro de la sociedad, pues, digamos, de derechos humanos, organizaciones, no sé, que más tradicionales, que tienen más tiempo trabajando, ¿no?, y que también se han movilizado, intelectuales, académicos de las universidades, trabajadores, ¿no?, sindicatos que están en la lucha protestando, incluso organizaciones barriales que se han estado manifestando en las marchas que ha habido, que han estado haciendo, pues, no sé, propaganda, volantes, lo que cada uno puede, ¿no?, que están insistiendo en que se encuentre a estos chicos, ¿no?, y que se los encuentre con vida, que se castigue a los culpables, porque en verdad los culpables de este asesinato son, de algún modo, los culpables de todo lo que le está ocurriendo a esta sociedad. Es decir, es como un criminal amplio, ¿no?, como un masacrador muy amplio que nos está golpeando a todos en todos lados, que está carcomiendo derechos, que está quitando, digamos, las pocas libertades democráticas que se habían conseguido en la sociedad. Entonces la sociedad llegó el momento en que ya no está dispuesta a permitirlo, ¿no? ¿Qué es lo que pase? No lo sé, porque si esto es suficiente como para echar atrás una dinámica que ha ido corroyendo, que ha ido descomponiendo la sociedad a tal punto, pues creo que más bien ahí tendríamos que pensar en por lo menos en un mediano plazo, qué tanto se logra reconstruir el tejido social, los valores sociales, los valores democráticos en un mediano plazo, y qué tanto se logra controlar la corrupción cuando esa corrupción ha llegado, como le digo, a los niveles más altos. Eso quiere decir que las instituciones que estarían abocadas a justamente controlar esa corrupción, sancionarla, no castigar, pues ellas mismas están, perdón, ellas mismas están comprometidas con la misma corrupción. Entonces, es una situación que no se resuelve de un día para otro. No basta con incluso cambiar un presidente, cambiar poderes locales. Es un trabajo que va a tomar tiempo, que nos va a costar a la sociedad mexicana recuperar la posibilidad de vida en este territorio. Pero bueno, mucha gente está en eso y pues estamos peleando como podemos, donde podemos. Yo la escucho y vamos a interrumpir la transmisión del Ombelico del Mundo a partir de este momento. Somos periodistas y en cuanto tales tenemos que estar totalmente comprometidos con la realidad que nos está pasando alrededor y sobre la cual estamos actuando. Por lo tanto, nos vamos a conectar a partir de este momento con la transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos que se está haciendo con respecto a la aparición del cuerpo de Luciano Arruga. Nosotros vamos a volver el viernes que viene, obviamente, aquí en el Ombelico del Mundo, pero nos parece absolutamente imprescindible, ¿sí?, poder tener una cobertura de lo que está sucediendo. Así que nada, nos vemos el viernes, nos escuchamos el viernes que viene. Seguramente vamos a escuchar lo que queda de la entrevista que hicimos con Ana Esther Ceseña, y nada, los invitamos a quedarse en el aire de Radio Nauta para escuchar lo que está sucediendo en este momento aquí en la Argentina.